nos deslizamos ya hacia las 12 del mediodía, muy cerquita del mediodía. Uh-huh. Como lo habíamos prometido, vamos a estar un poquitito también en el barrio, uh-huh, con lo que está andando de la marcha docente, de las actividades docentes, y ya estamos comunicados con Federico Milman. Uh-huh. Buenos días, Federico, docente de aquí nomás, del barrio. Sí, sí, va, en realidad un poco más lejos, estoy en Villa Mitre, ahí cerquita de Paternal. Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, del distrito, de la zona, digamos. Sí, estamos acá. Sí, acá estamos, ahí nomás. Bueno, ¿cómo ha estado la mañana? ¿Ya ha habido actividades en el día de hoy? Sí, está habiendo actividades en varias zonas de la capital. Hoy estamos haciendo festivales, clases públicas, volanteadas, algunos talleres. Bueno, varias cosas que tienen que ver con contarle a la comunidad lo que está pasando, abrir el conflicto, invitar a la comunidad sobre todo a ser parte de esta pelea educativa, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que es esto, estamos organizando una batería de actividades, qué sé yo, algunos medios dicen, bueno, paro, ¿por qué no hacer otra cosa? Estamos haciendo de todo, marcha, claro, de antorcha, festivales, corte de calle, bocinazo, volantear. La verdad que es un plan de lucha que se está alargando y está muy agotador, cuesta sostenerlo, pero hay mucha fuerza. Bien, bueno, arrancábamos el programa diciendo justamente eso, ¿no? Que también es una acción educadora, la de los docentes que deciden defender su derecho, ¿verdad? Claro, sí, nuestro derecho como trabajadores, exacto, ¿no es cierto? Porque la verdad nos están ofreciendo un 10% de aumento en marzo, porque después se habla de un 8 más, acordar en septiembre, uh-huh, pero que no alcanza ni para cubrir la inflación y los tarifazos del año pasado, ni hablar ir al supermercado. Uh-huh. Uh-huh. Y más que nunca las familias de nuestros alumnos, la comunidad, vemos que nos está acompañando más allá de todo lo que las cintas que se cargan contra los docentes, porque la sociedad toda está sufriendo la situación económica, entonces nuestro reclamo es mucho más atendible que otras veces incluso. Claro, claro, claro, se entiende. Federico, se preparan también para mañana, ¿no? Claro, sí, mañana hay, bueno, está esta marcha federal educativa que viene saliendo de varias provincias y va a tener, bueno, como el punto culmine, digamos, mañana a las 11, vamos a marchar de Congreso a Plaza de Mayo. Ajá. Docentes, te digo, de todo el país, y también estamos invitando a las familias, a la comunidad toda, a ser parte de esta marcha que es por la defensa de la escuela pública. Uh-huh. Bien. Bueno, sí, nosotros hemos estado comunicados en la mañana de hoy con Neuquén y con Entre Ríos. Particularmente en Paraná ya hay micros que han llegado de todo el NEA, así que es, digamos, previsible que mañana se pueda inundar la avenida, ¿verdad? Sí, sí, y visibilizar nuevamente ese reclamo, que la verdad que el gobierno está haciendo más que oídos sordos, no hacen nuevas propuestas, el diálogo lo cierran ellos porque dicen que ellos quieren dialogar, y la verdad es que cada vez que por lo menos hay mesa salarial, dicen, bueno, tenemos la oferta de 10 y 8, y otra vez, y 10 y 8, y claro, todas las ofertas son iguales, o sea, diálogo no hay, uh-huh, propuestas nuevas tampoco, con lo cual no está difícil de destrabarse el conflicto. Bien. Y es nacional, es en todo el país, la verdad que... Hoy algunos nos preguntaban, bueno, pero ¿por qué no reclaman por jurisdicción? Si es en todas las provincias, ¿cómo vamos a reclamar por jurisdicciones? La verdad que es nacional el problema educativo. Sí, ¿no? Y además, por otra parte, hay una ley que por la cual el gobierno debería haber llamado a paritarias nacionales, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, sí, está desconociendo esa ley. Uh-huh. Bueno, también por la presión de los gobernadores que dicen, no, paritaria no. Obviamente hay acuerdos ahí entre ellos y, sí, y deciden, uh-huh, unilateralmente cerrar esta parte de la negociación. Uh-huh. Federico, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por ayudarnos a multiplicar nuestra voz. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Federico Milman es docente e integrante de ADEMIS. Bueno, todo esto seguramente... Sí. Seguiremos con esto, ¿no? Dando vuelta con el tema del docente mañana en todos los enredando. Sí, sí. haciendo estatuas, chindolala. Haciendo estatuas, chindolala.